tenemos excelentes promociones ahorita. Estamos con todo, con Cavalier, Cavalier Turbo, son 2022. Tenemos el plan hasta 12 meses sin intereses. Así. Llevarías un año de seguro gratis y puede ser tu mensualidad a partir también puede desde 3,999. Es un excelente plan, hay que acercarse para visitarnos otro también. Tipo de vehículos, ¿no? En sedán, tenemos también en SUV, tenemos lo que viene siendo Tracker, un excelente vehículo también. También contamos con inventario en Cheyennes, o sea, ya es de acuerdo, el catálogo es muy amplio, ya para de acuerdo, gusto, pues. Sí, así es, se acomoda ya de acuerdo a las necesidades de cada familia. Y para gente.